Muy buenas noches, tarde pero seguro. A veces pasa. Mucho frío en la ciudad de La Plata. ¿Dije buenas noches o buenas tardes? Dijo buenas noches. Ah, bien. Eso aprovecho para saludar yo también. Eso me tranquilizó. Bueno, muy buenas noches, señorita Marcela Covino. Buenas noches. Matu Operator, del otro lado, poniendo las cosas más o menos en orden. Combatiendo contra la inclemencia de su bicicleta, que lo ha complicado hasta el hartazgo. Muy buenas noches, señor Matu Operator. Puede hacer morisquetas, puede hablar si quiere. Buenas, ¿cómo andan? Todo muy bien. Justo. Terrible frío. Odio el frío, decididamente. Pesadísimo. Espero que sea lo último que quedan grandes fríos por lo que resta del año. Bueno, programa número 19. Ya sabemos que pueden escucharnos a través de radionautafm.wordpress.com. Hay un teléfono que es 451-6917 y el 106.3 MHz, que si lo engancha sería genial. Anda dando vuelta por ahí en algún lugar y lo engancha, wonderful total. Así que bueno, vamos a dar inicio a este programa. No tenemos wifi, así que estamos, por ahora nos podemos comunicar vía Facebook, pero el grupo de Facebook, Condición Extraño versión Radionauta, es Condición Extraños Radionauta 106.3. ¿Qué más tenemos como vía de comunicación? ¿Ninguna más? No, ahí estamos. Tengo los mocos que me están chorreando por la nariz. Ay, qué problema. Y son mocos no precisamente caros, diría el indio. Sino de lo más baratito que hay en el mercado. Bueno, vamos a dar inicio musicalmente a esto primero y después nos acomodamos un poco, vemos si arreglamos toda la cuestión táctico-técnico-estratégica y empezamos con el contenido del programa. Tenemos algunas cosas para hoy. Algunas cositas, sí. Cumpleaños, como siempre. Cumpleaños Elvis Costello. Sí, señor. Cumplió también Julian Casablanca hace un par de días atrás, cumpleañitos, también Tori Amos. Vamos a estar recorriendo. Vamos a pasar Tori Amos, que creo que jamás hemos pasado. Sonó en Condiciones Extrañas, en ningún formato. No. Vamos a estar viniendo un poco con una cosa que se llama el efecto Werther. Y vamos a hacer el análisis de un caso específico que es el de... Sí, no sé si tanto como analizar, al menos lo vamos a contar. A nuestra manera, ¿no? De Hideto Matsumoto. Violero de la banda de rock pesado japonés X-Japan. Así que bueno, y cómo terminó sus días colgado de una toalla, porque ¿sabes? Eso se llama tirar, no sé precisamente si tirar la toalla, pero sí. Ni tirar de la soguita tampoco. Claro, se no, tire, no tires de la soga, claro, que se va a cortar. No joda, no joda. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Los como jóvenes. Siempre tenemos el buen gusto musical del señor Matu Operator del otro lado, que absolutamente nos va a cerrar el programa cerrándonos la boca, diciendo cállense y escuchen. Bueno, tenemos algunas noticias del rock, también algunos puteríos, como siempre. Tenemos el boludo del lunes, porque siempre. No es el de la semana. Claro, eso no. En el programa de los viernes sale el boludo de la semana. Claro. Pero este vamos a inaugurar hoy la versión Radionauta, el boludo, el pelotudo del lunes. Bien. Porque siempre hay alguno y esta vez lo hemos encontrado en España, pero de nacionalidad ecuatoriana. Ajá, bueno, lo que iba a ver musicalmente de Condiciones Extrañas es un señor que cumpliría años, sí. Me parece que está mandando fuego. Un 26 de agosto. Es verdad. Hubiera cumplido años un 26 de agosto del año... No, estoy mandando fruta y tiene razón. El 26 de agosto del año 1977 se editó esta canción que todo el mundo conoce. El frío lo complica. Sí, ha bailado. Le complica las neuronas. Se me frunce la trompa. Ha bailado de una u otra forma un señor que tuvo poliomielitis en su más tierna infancia y murió tristemente de un cáncer de colon y páncreas, una complicación bastante chota. Y estamos hablando de un tipo que no fue particularmente un cari lindo. No, de ninguna manera. No era un chico glam. No, sin embargo, fue uno de los pocos que en una canción consiguió concentrar esa mítica frase. Todo un himno. Claro, esa mítica frase que enrola al rock and roll, que es Sex, Drugs and Rock and Roll. Y estamos hablando de Ian Dury, y en este caso con los Blockheads. ¿Sí?

sección nueva en el programa y que es el pelotudo del lunes. Y en este caso, para tratarlo así concienzudamente, nos vamos a trasladar a la ciudad de Murcia, en España. El titular dice: murió tras caer del balcón mientras trataba de encontrar señal para su celular. Podrá ser. Habráse visto. Esto ocurrió en Murcia cuando la víctima, un joven ecuatoriano, España, ¿no? Un joven ecuatoriano de 23 años intentaba captar señal con su móvil y perdió el equilibrio, tras lo cual cayó desde un segundo piso. ¿Y se mató? Según la información, fuentes de la policía local de Murcia, el hecho ocurrió poco después de la madrugada en un edificio situado en la calle María Matas. No, menos mal que no es Mario Magda, por ejemplo. No importa mucho este dato. Pese a que los padres y la hermana del joven llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia, los médicos nada pudieron hacer para salvar su vida. Lástima que tenemos el nombre, si no ya estaríamos poniendo el cartelito de pelotudo del lunes a este señor de 23 años que perdió la vida buscando señal con su celular. Pero tanto te se quedó sin señal. Víctor, te quedaste sin señal, ¿qué va a hacer? Tanto te podés distraer. Ahora, el segundo piso era como para quebrarse unas patas, algo, pero matarse. No es mucho, no es una altura muy. Está bien, hay que ver cómo cayó. Venía colgado mirando el celular, que se cayó de cabeza y claro. Bueno, pobre hombre. La cosa es que lo perdimos. Se nos quedó y se ha llevado el título del pelotudo del lunes. Hay muchos que están en esa. Bueno, sí. Uno que no tiene nada de un pelo de pelotudo y que cumplió añitos el 23 de agosto es el señor Julian Casablancas. Uh-huh. Ese nombre capaz que no le diga nada, si usted no tiene nada que ver con el rock, olvídese porque jamás va a saber quién es. Pero cumplió 35 años el cantante Julian Casablancas, neoyorquino él. Es hijo del empresario hispano-estadounidense John Casablancas, fundador de Elite Model Management, y de Janet Christensen, una modelo danesa que fue Miss Dinamarca en 1965. O sea, tiene una genética implacable, diría alguien. O sea, tenía todo para nacer lindo y millonario. Claro. Casi como nosotros. Ah, sí, no me digas. Estudió música y composición y se matriculó en el Five Town College, donde conoce a Nick Valenti y a Fabrizio Moretti. Y junto a Albert Hammond Jr. y Nicolai Fraiture, amigo de la infancia de Julian, otro millonario seguramente. ¿Sabe que se habían conocido en un... porque él parece que... Cabaret. Estudió en varios internados, en un internado suizo, ahí se habían conocido. Más plata que los ladrones. Estudió en varios lados y bueno, con este se conoció en un internado suizo. ¿Es un careta, Casablanca? Uh-huh. Claro. La cosa es que decidieron en 1998 estos pibes fundar algo que se llama The Strokes. Uh-huh. ¿Sí? The Strokes lanzó su primer álbum Is This It en Estados Unidos en octubre de 2001 bajo el sello RCA, después de algunos retrasos producidos por el cambio de la portada del disco europeo, que mostraba una mano enguantada apoyada en un culito desnudo. Uh-huh. Y la eliminación del tema New York Cops, o sea, por los policías de Nueva York, que contenía la frase New York City Cops, they aren't too smart, o sea, los policías de Nueva York no son muy vivos, que digamos. En el coro había una mucha sensibilidad por el reciente tema de la caída de las torres. Y en realidad, o sea, antes y después de las torres, los policías nunca serán inteligentes. Tengo que decir. Y la sensibilidad siempre ha estado. Exacto. Su segundo álbum, Room on Fire, se editó en 2003 y fue criticado por algunos por ser prácticamente una repetición del anterior. O sea, particularmente a mí los Strokes últimamente me vienen aburriendo. O sea, me parece que ya no se le cae ninguna idea así audaz. Y a mí fue como lo primero, después ya no, el primer álbum, después ya, de verdad, a mí ya me pareció igual. 3 años después publicaron First Impressions of Earth, esto fue en 2006. En noviembre de 2009 Casablancas publicó su primer álbum solista, Phrases for the Young. Un trabajo fuertemente influido por la música electrónica y la New Wave, haciendo mucho uso de los sintetizadores. Justamente el tema que vamos a escuchar dentro de un ratito tiene que ver, que pertenece a ese disco, que es 11th Dimension. Uh-huh. Y el cuarto álbum del grupo, Angles, así se dice, sí, se publicó. Ah, bien. Finalmente, tras varios retrasos, en marzo de 2011. También en marzo, pero en 2013 apareció su trabajo más reciente, Calm Down Machine. Sí, que no termina de sorprender realmente. O sea, tuvo su pico de gloria durante 3 semanas y después sucumbió. Bueno, vamos a festejar el cumpleaños de Julian Casablancas. escuchando justamente un tema de su álbum solista que se llama Phrases for the Young, del álbum Phrases for the Young, se llama 11th Dimension, la 11ª dimensión. Y después seguimos transitando este camino que se llama Condiciones Extrañas hasta la medianoche. Enigmas de la humanidad. ¿Por qué las personas aprietan el control remoto con más fuerza cuando se está quedando sin pilas? Condición extraños. Menos 25 de la noche y nos vamos a meter con algo que se llama efecto Werther, que la señorita Marcela Covino va a pasar a explicar. Ah, bien. Porque yo no tengo muchas ganas de hablar hoy, estoy deprimido. Bueno, no tiene internet, entonces ya le cambió. Me siento aislado del mundo y me cambió el humor. Bueno, el efecto Werther es cuando un individuo comete suicidio por imitación en reacción al suicidio de un pariente, un ser querido cercano o de un artista famoso, o su ídolo sería, ¿no? El efecto lleva su nombre por los suicidios ocurridos entre algunos jóvenes que leían la novela Penas del joven Werther de Goethe. Justamente, la novela narraba el amor de Werther y Carlota, una mujer ya comprometida, y el posterior suicidio de este como resultado de la imposibilidad de su relación. El impacto de la historia fue tan grande que varios adolescentes que vivían amores contrariados siguieron el ejemplo del protagonista. Goethe era un tipo terriblemente retorcido, por más que el Instituto de Cultura Alemana se llama Goethe, era flor de turro. Solía comerse viejitas el señor. Ah, sí. Sí, le gustaba ese tipo de... Bueno, está bien, ¿por qué no? Por eso es retorcido, ¿no? Por eso es retorcido. Están llamando, ¿no?, desde Marte, atiende. Atiende. ¿Qué sé yo, sobre gusto, ¿vio? No había, también se comía menores, ¿no? Bueno. Pero era un tipo que siempre se calentaba con minas que no le daban bola, básicamente. Bueno, y no había duda de que la inspiración venía de la novela, pues vestían como Werther, chaqueta azul. Los suicidas. Claro, chaleco amarillo, que de hincha de Boca. Bueno, no sé, el protagonista. Ayer estaban para matarse los hinchas de Boca, eso sí. ¿Usted de qué es hincha? No. ¿De Boca? No. No me gusta el fútbol. ¿Es afutbolístico? No. Ni siquiera de Aldo Civi de Mar del Plata. No, simpatizaba un poco por Alvarado. Alvarado. Sí. No es que no me gusta el fútbol, pero no sigo. Ah, mire usted. Qué cosa. Sí. Qué operador moderno que tenemos. Bueno, chaleco amarillo, chaqueta azul, camisa abierta, pantalones blancos, botas marrones, sombrero redondo y pelo sin empolvar. Eso que me salgan a la calle con el pelo sin empolvar, a mí me molesta terriblemente, le digo. El pelo está para ser empolvado. Y descargaban el disparo de la pistola sentados en el escritorio con un libro abierto entre ellos. Así se mataban, era toda una movida, ¿eh? Bueno, pero... Con el pelo sin empolvar. O claro. Sea, si te matabas con el pelo empolvado ya estaba todo mal. Bueno, así se mataría el ¿cómo se dice? El protagonista del... Exacto, el joven Werther. Exacto. Pero aquella no fue la primera ni la única demostración del carácter contagioso del suicidio. Según Plutarco, una vez hubo en Mileto, en la antigua Grecia, una epidemia de suicidios de jóvenes que solo pudo finalizar cuando las autoridades decidieron exponer los cadáveres. En la Biblia, en el primer libro de Samuel, se narra que Saúl se suicida dejándose caer sobre la espada y como su escudero hace lo propio siguiendo el ejemplo de su jefe. Incluso se dice que Romeo y Julieta, la novela de William Shakespeare de 1595, inspiró a un buen número de jóvenes a suicidarse al estilo de los enamorados, ellos con veneno y ellas con puñal. Eso es de puto, matarse con veneno es de puto. Se lo digo así de una. Aparte, ¿esto es en serio, así no es al revés? Sí, yo me quedé pensando eso, me parece que es al revés. Claro, o sea, ella se muere. ¿Cómo fue que la mina se muere? No, el chabón se muere. Ella se suicida. Y después el chabón se despierta y se muere. Digamos, se mata. Claro. Porque ahí está, algo así era. Oleadas del mismo corte ocurren de manera tan frecuente que en 1887 el sociólogo francés Émile Durkheim advirtió: ningún otro hecho es tan rápidamente transmitido por contagio como el suicidio. Hasta que apareció el SIDA, ¿no? Uh-huh. Y un siglo después, exactamente en 1974, el sociólogo estadounidense David Phillips le acuñó un nombre al fenómeno como efecto Werther. El efecto se torna especialmente grave en niños y adolescentes, o sea, estamos a salvo. En la adolescencia se presenta en la forma de imitar la conducta de sus ídolos o sus pares, se peinan como ellos, caminan como ellos, actúa como ellos y en el peor de los casos se suicida como ellos. O sea, yo tendría que usar rastas y calzas blancas y ser un gordo chancho como Axl Rose. Ah, no sé. No sé, usted verá. Bueno, vamos a algunos casos arquetípicos de esa situación. Marilyn Monroe. Cuando antes de su muerte, Marilyn había vivido un romance con Kennedy, John Fitzgerald, cuya repentina decisión de abandonarla podría haberla impulsado a consumir barbitúricos. Durante el mes de su muerte, que fue en agosto, en Estados Unidos hubo 303 suicidios, lo que significó un incremento del 12%. Bueno, Yukiko Okada nació en 1967, murió en 1986. onda que se murió a los 18 años, sí. si no me equivoco, uh-huh. ídola del pop japonés durante los 80. Se cortó una muñeca, llenó su apartamento de gas y 2 horas después, desorientada por los gases, saltó del séptimo piso. Tengo otra versión que dice que, o sea, no es que desorientada, la mina se metió dentro, se cortó las venas, sí. abrió el gas, sí. se metió dentro un ropero. Sí. Y como vio que no se moría con la cámara de gas japonesa, sí. salió corriendo y se tiró por la ventana. Sí. Así, directamente. Sí, incluso, no sé si lo vio, pero hay imágenes de ella tirada en el piso mal. Uh-huh. Imágenes muy feas son. 28 adolescentes se suicidaron durante los siguientes días. Parece que ella estaba como muy presionada porque de la discográfica no le dejaban ni siquiera tener novio. No, tenía que, todos los movimientos que hacía, era como que estaba muy, y era chica, claro, realmente. No la dejaban caravanear. No la dejaban hacer nada. Todo lo que hacía tenía que pasar cuenta de todo lo que hacía. Bueno, en Japón se habló en ese momento del síndrome de Yukiko, uh-huh. en honor a la finada Yukiko Okada. Yuko era el nombre. Ahí tengo otra. La mina se llamaba Yukiko. No, la mina se llamaba, perdón, deje que yo cuente. La mina se llamaba Yuko. Cuando ella tuvo una de las primeras presentaciones, ella parece que estaba muy nerviosa. Sí. ¿No? Y cuando pronunció su nombre, lo pronunció mal. Ah, yo había leído al revés, que en realidad claro. se llamaba Yukiko y lo dijo Yuko cuando se presentó a sí misma. Claro. Pero bueno, ganó uno de esos concursos de talentos y la loca la recontrapegó y bueno, se vio desbordada por la fama, como tantos otros, como el señor que viene acá abajo, que es Kurt Cobain, uh-huh. Que también curiosamente nació en el 67, pero murió en el 94. Uh-huh. Bueno, vuelvo a decir que es Kurt Cobain, ¿no? Uh-huh. Líder de Nirvana. Su cadáver fue hallado en su casa con la cabeza destrozada por un disparo de escopeta, la famosa escopeta de Cobain. Uh-huh. Varios adolescentes se mataron posteriormente mientras escuchaban música en Nirvana. O sea, de esos boludos abundan. Gente que se ha matado escuchando Ozzy, escuchando Judas Priest, esa gente, AC/DC. Pero siempre han echado la culpa, bueno, a Marilyn Manson. Claro, hay un montón de gente que dijo, los acusan de satánico. Claro, yo pongo un tema de Nirvana y me vuelvo el marote, me pego un corchazo de otra cosa. Y bueno, algunos dejaron nota de suicidio. Entraron en esa estadística, claro. Dejándole. Bajando la línea a Cobain, que ya no le importaba un carajo porque estaba del otro lado. Claro. Pero bueno, alguien tenían que hacer cargo y bueno, le hicieron cargo al señor Kurt Cobain. Y otro es Hideto Matsumoto, que fue un guitarrista, un cantante japonés que nació en 1964 y murió en 1998. Ex guitarrista de la banda Ex Japan, fue encontrado colgado del cuello en la puerta de su habitación. Unos días después, una joven fanática se ahorcó, otra se lanzó por un puente y otra, tras dejar flores en la tumba del cantante, se cortó las muñecas con un cuchillo. De todas, igualmente, solo la primera murió. Mira, justamente de Hideto Matsumoto nos vamos a meter. Me sorprendo de mi dominio del japonés. Sí. Hideto Matsumoto. Me sale. Se me estiran los ojos de solo decirlo. Vamos a meternos después de este capítulo. Vamos a escuchar entonces, para cerrar este bloque de recorrido por el efecto Werther, a la chiquita esta. Yukiko. Okada. Haciendo. First Date, si no me equivoco. Sí. Y después vamos a escuchar a Nirvana haciendo All Apologize. Como diciendo todas las disculpas para los pibes que se van a volar la cabeza de un corchazo después que lo haga yo. Como va, Condición extraños, la señal definitiva de que el fin del mundo está cerca. We'll be right back. soltame, soltame, auxilio. Condición extraña. ...451-69-17 Radionauta FM 106.3. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Hola, Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísale al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Corto la luz en mi casa y voy. Ernesto lleva la radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Condición extraña. Espacio cultural alternativo. Seguimos en Condición Extraños por radionautafm.wordpress.com y vamos a empezar a desarrollar a un personaje, ese que si tienen acceso a Facebook podrán ver en el grupo de Radionauta 106.3 una fotito. Y estamos hablando de Hideto Matsumoto. Dice la leyenda que su primer contacto con el mundo de la música se produjo cuando aún cursaba sus estudios en la secundaria. En este momento comienza a interesarse por la música y se aficiona especialmente a grupos de metal de su país y otros tantos occidentales. Pero antes, si retrocedemos un poco más atrás en el tiempo, podemos encontrarnos con algunos hechos importantes en su vida y especialmente reveladores para entender su figura. La realidad es que su etapa en la primaria fue algo traumática para él y sus recuerdos entonces aparecen algo difusos en su biografía particular. En ese momento tenía un claro sobrepeso y sus compañeros se burlaban de él. También se burlaban diciéndole el nene de la abuela, ya que la mayor parte del tiempo la pasaba con ella. En estos años experimentó el significado de la indiferencia y la crueldad, y sin duda eso lo convirtió en un chico con un carácter excesivamente reservado e introvertido. Su relación con la mayoría de sus compañeros de estudio era prácticamente nula, pese al intento de sus padres que hicieron lo imposible inscribiéndolo en varias actividades extraescolares para intentar encauzar su vida social y darle nuevos alicientes. Todo esto repercute directamente en la formación de su personalidad y su manera de afrontar la vida. Estando en la escuela secundaria, obtuvo su primera guitarra eléctrica, una Gibson, y como para arrancar, digo. Sí, parece que se la había regalado a la abuela. Y como muchos jóvenes de su edad, soñaba con emular a sus ídolos sobre el escenario. En 1980 forma un grupo llamado Saber Tiger. Durante los primeros meses practican y se divierten, en principio sin mayores pretensiones, versionando algunas de las canciones de sus grupos favoritos. Durante este periodo, Hideto, para los amigos, dedicaba más tiempo a esto que a sus libros de texto, llegando a abandonar particularmente, prácticamente los estudios. Hideto, es una mezcla del nombre con el apellido. Algunos años más tarde comenzaron a grabar sus primeros covers, pero realmente no fue hasta 1985 cuando ya Cyber Tiger se convertía en un grupo con posibilidades más serias. Es en este año, tras la distribución de los primeros demos, cuando la banda comienza a hacerse un hueco, logrando convertirse en un referente para los jóvenes de la zona de Yokosuka que seguían este estilo musical. En ese mismo año editan su primer disco con la discográfica independiente Explosion Record, distribuyendo algo menos de 1000 copias, y fue en 1987 junto a su participación en el Omnibus Heavy Metal Force 3 con el tema Vampire de X Japan, que le sirve para irse dando a conocer. En ese mismo año, tras la partida de uno de los integrantes del grupo, participan en otro Omnibus, estrenando un nuevo nombre. Ahora pasaban a llamarse Yokosuka Cyber Tiger, ¿era? Sí. Parece que había otro grupo que tenía unos cuantos años más que ellos y que se llamaba igual. Al fin le pusieron el Yokosuka adelante y siguieron con ese nombre. Actúan en diversos locales de la ciudad, pero en realidad la realidad es que, pese a tener cierto éxito en la zona de Yokosuka, los numerosos cambios en el grupo, parece que hubo más de 6 cambios de formación, unidos a que no terminan nunca de despegar definitivamente, producen que su actividad comience a disminuir notablemente. Ante esto, Hide comienza a plantearse seriamente su retirada de la música y dedicarse plenamente a sus abandonados estudios. Muy bien, es aquí cuando recibe una crucial llamada telefónica de Yoshiki, líder de X, una banda que estaba adquiriendo cierta importancia en la escena underground japonesa a través de los trabajos editados por su propia compañía, Yokosuka, compañía discográfica, punto. Yokosuka Cyber Tiger, entonces, se disuelve en marzo de 1987. Se abre aquí una nueva etapa en su vida junto a Toshi, Yoshiki, Pata y Taiji, que conforman el nuevo X. Sin ninguna duda, este paso en su vida musical se convertiría en una de las decisiones más importantes. Con el transcurrir de los años vendría el éxito para X, para firmar con un sello mayor, Sony, y editan su primer gran hit llamado Blue Blonde. Va a sonar en un ratito. Comienzan a girar, enormes y espectaculares giras por todo el país, llegan al Tokyo Dome, aparecen en numerosos medios y prensa especializada. El nombre X es ya sinónimo de éxito y todo el mercado asiático a partir del año 1991. A caballito de esta gran fama, Hide inicia su carrera solista compaginándolo con su permanencia en el grupo. En agosto de 1993 se produce su debut con el lanzamiento simultáneo en los singles I Love You y 50 and 50. Ah, bien. Su figura había calado profundamente ya del público a través de su excéntrica imagen. Bastante mamarracho el tipo, convengamos. Sí. Puse unas fotos ahí en el grupo de Radionauta antes de venir para acá, casi sabiendo que no iba a haber internet acá. Más allá de los pelos de colores, era bastante mamarrochón en todo. Claro, y japonés. Los japoneses son así, o sea, para chicar hay tiempo siempre. Por esa fecha también se funda el club de fans oficial conocido como Jets. 1994 significa el despertar de su carrera musical como solista. Tras editar 2 nuevos singles, sale su primer álbum Hide Your Face, haciendo un juego de palabras con su nombre, Hide, que leído en inglés sería Hide. Sí. Hide Your Face, esconde tu cara. 16 temas compuestos por Hide, con la ayuda de los que él se refería como su TT Team, el baterista Terry Bozzio y el bajo de TM Stevens. Este álbum da paso a la celebración de su primer tour. Es aquí cuando su imagen comienza a aparecer en todos los medios de comunicación especializados, ya únicamente como Hide. Todo esto sucedía mientras seguían arrasando con X Japan por todo el mercado asiático, y en 1996 van a editar el álbum Dahlia, que con canciones como Scars y Rusty Nail se colocan en el número 1 del Oricon. El Oricon es como el Billboard japonés, claro. ¿Sí? Ni más ni menos. Tras editar 2 nuevos singles en 1996, Hide crea su propio sello discográfico llamado Lem Oni Onid, con el que pretendía ayudar a las nuevas bandas al tiempo que les serviría para editar sus propios trabajos. Ese mismo año van a editar el álbum Science y comienzan el Science Go Go Tour, una gira de 20 fechas por varias ciudades de Japón. En 1997 es un año de marcada importancia para Hide, ya que el 22 de septiembre de ese año se anuncia la disolución total de la banda. Se dice que él nunca compartió esta decisión, pero lo aceptó y buscó refugio en su trabajo solista. comenzó a grabar nuevos temas para su propia productora asentada en Los Ángeles, donde también tenía su segunda residencia. Decide darle así un nuevo nombre a su carrera en solitario y pasa a denominarse como Ide with Spread Bravers. Inician las grabaciones de nuevos temas e incluso deciden formar parte de otro grupo llamado Sledge para intentar alcanzar en las listas de ventas americanas, algo que no llegaría a ver. El 29 de enero sale su nuevo single Rocket Dive, que le reportaría grandes satisfacciones al conseguir colocarse en el puesto número 4 del Oricon, que es el otro tema que vamos a escuchar. Su música era un cúmulo de ideas y diversas propuestas. Sus inquietudes musicales le hacían componer canciones de estilos tan diversos como pop rock, rock industrial, baladas, temas con reminiscencias de sonidos country o folk. El 2 de mayo de 1998, Ide es encontrado muerto en su mansión de Noah's Ark, el Arca de Noé. El Arca de Noé de Tokio. Un lugar para morirse. Había sido encontrado por su compañera con una toalla atada alrededor del cuello y a su vez está sujeta a la puerta del baño. Su hermano lo había traído a las 6:30 a.m. en un elevado estado de embriaguez. Fue llevado al hospital más cercano, pero 3 horas y media más tarde se anunciaba su muerte. Tenía 33 años y no había dejado nota de suicidio alguna. Nadie se lo podía explicar. En su oficina de producción, su director ejecutivo, Yuji Matsumoto, decía, era el hermano. Su trabajo marchaba bien. No puedo imaginar nada que pudiera provocar su suicidio. Quizá tenía un problema que nunca confesó a nadie. Meses más tarde comentó a la prensa que Ide padecía de fuertísimos dolores de espalda y de hombros y que sabía que dejando caer su cuerpo colgado de una toalla destensaba su columna, una práctica que era muy común en algunos deportistas y músicos con esos mismos problemas de espalda, pero tal y como dijo el hermano, cuando Ide volvió a casa desde Los Ángeles, había bebido mucho. Estaba a punto de editar Punk Spider y Ever Free tras haberlos grabado ese mismo día en Los Ángeles. Realmente su actividad en los estudios de grabación poco antes de ese fatídico día de la frenética. Incluso, justo un día antes de su muerte, grabó una pequeña entrevista que sería emitida en el programa Fuji TV Music Rocket Punch. Su funeral, celebrado el 7 de mayo, congregó alrededor de 50.000 personas. La policía, desbordada por la marea humana, se apoyó en 100 agentes y en 170 efectivos de una empresa de seguridad privada que intentaban que la gente no obstaculizara el tráfico. También fueron enviados helicópteros y barcos a través de los canales. El paso del coche fúnebre se produjeron momentos de histeria y desmayos entre la multitud. 200 personas recibieron primeros auxilios y otros 60 fueron transportados a hospitales. 3 chicas de 14, 15 y 17 años se suicidaron de la misma manera que murió Ide. Una fan intentó saltar de un puente y otra se cortó las venas. El día 20 de julio del año 2000 se abrió el Museo de Ide en la ciudad de Yokosuka. Bueno, esto que comentábamos hoy, ¿no? Del efecto Werther. El efecto Werther, que se les da por copiar a su ídolo y matarse de la misma manera. Bueno, aparentemente, si bien nosotros no lo tenemos, fue realmente un ídolo en Japón el tipo. Bueno, vamos a cerrar este capítulo casi policial, podría decirse, de condición extraña. Había otras cosas que decían, por ejemplo, que el mayordomo era como el más confidente, dice que fue el encargado de tirar las cenizas del tipo junto con una botella al mar, pedido del tipo o algo así. Pero que eso habla de una última voluntad, algún testamento o alguna nota suicida. No lo sé, era su amigo confidente, así que capaz que le tiró la onda. Claro. Dijo, que me pegue el salto para el otro lado, que mami tirame el río con un copetín. Bueno, vamos a escuchar entonces dos temas. Uno de su banda Ex Japan, que se llama el primer corte, que se llama Blue Blood, Sangre Azul. Y después vamos a escuchar lo que fue su última producción musical en vida, antes de atarse la toalla al cogote y decir no me baño nunca más, que se llamaba, si no me equivoco, si encuentro la pauta se lo digo, si no. Yo le digo. High Rocket. Bien. Muy bien. Rocket Dive. Rocket Dive. Sí. El otro momento del otro lado del vidrio. Me pone los temas que quiere. No, está en rebelde hoy. Bueno, Rocket Dive, entonces, de su disco solista, Ide. ¿Qué dije yo? ¿Y de moto? Qué lindo que me quedó. Bye.

Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radio Nauta 106.3. Teléfono 451-6917. Fresco para chomba, dijo el vecino, y se puso el corpiño calado. Sí. Sexo noticias del lunes, en condiciones extrañas, porque hay cosas que pasan en el mundo y usted, querido amigo, querida amiga que está del otro lado... Tiene que saberlo. Exactamente, usted lo dijo, señorita. No puede Corvino, quedarse afuera. Porque siempre, siempre hay que saber que la gente que se porta mal, que hace chanchadas, que comete crímenes y todo tipo de cosas... Extraen el pene del pene de un hombre de 70 años un tenedor de 10 centímetros. Porque hay gente que se calienta con cualquier cosa. ¿Cómo puede ser? A los médicos del hospital de Canberra, en Australia, siguen perplejos ante el caso que se presentó ante Imagínense. Ellos. Imagínense, ¿cómo no? O sea, aparte, sí, el tipo quería estar duro todo, mucho tiempo y se clavó un tenedor adentro. Dice él, como sí, para apuntalarse. Claro, o sea, vamos a dar un empujoncito al pibe. Dijo, un hombre de 70 años, aparte de 70 años, no, o sea, no contento con el Viagra, se clavó un tenedor adentro para estar más duro. No, es que por ahí no quería recurrir al Viagra. Hard as a rock, pero tenía problemas de... de bobo, entonces no quería morirse en bobo, así se clavó un tenedor. Puede ser, Acudió en busca de ayuda sanitaria después de que un tenedor de 10 centímetros se quedó atascado dentro de su pene al habérselo insertado en búsqueda de placer sexual. No, un viejo loco. Un tenedor, por el amor de sí. Dios. ¿Cómo cuerno hizo para mandarse un tenedor para adentro? No, un viejo totalmente desquiciado. ¿Por el ukelele puede llegar a ser? No, tampoco. Porque entra de canto, qué sé yo. No, con los, no dientes, joda, pa, no, con no. Los dientes para afuera, pero en el pitulín, un no tenedor jode, no es jode. Una locura. Tras una compleja maniobra de extracción, sí, cuando mínimo compleja, los especialistas lograron sacar el utensilio en su interior satisfactoriamente. Ahora, el caso ha levantado numerosas expectativas, dada su rareza y su poca frecuencia. Sí. No creo que mucha gente del mundo se ande mandando un tenedor para el pitulín para adentro, ¿no? No creo. Pese a que los doctores de los hospitales de hoy en día están acostumbrados a ver todo tipo de afecciones, y en numerosas ocasiones se enfrentan a casos extraordinarios, el de hoy, queridos amigos, no los ha dejado boquiabiertos y eclipsados por el suceso que tenían ante sí. Cayó un viejo con un tenedor en el pitulín. Parece que antes de acudir a los servicios de emergencia con su miembro viril ensangrentado, el australiano confesó que hacía casi 12 horas que tenía el tenedor atascado ahí adentro. Entonces los médicos, que podían palpar el utensilio desde afuera, realizaron una radiografía en la que se podía apreciar perfectamente la disposición del mismo en su interior. Pensé que yo tenía la foto de la radiografía y no la voy a poder subir. Ay, qué lástima. Una picardía. De este modo, tras aplicarle anestesia general y abundante lubricante, procedieron a llevar a cabo la complicada maniobra para conseguir extraerlo satisfactoriamente. Ahora, el tema es, ¿qué sacaron apretando así? Y no, bueno, no creo. ¿Para dónde estaban los dientitos? ¿Para adentro o para afuera? Yo calculo que para afuera, porque si no, no entra más de medio centímetro. Ahora, ¿para que salga? Wow, bueno, ahí sí. Por eso le pusieron anestesia general. Abundante lubricante y anestesia general, claro. Con jabón blanco. Le pusieron. Para que refale, ¿vio? Bueno, el suceso causó tal sorpresa que varios doctores publicaron el acontecimiento en el International Journal of Surgery Case Report, una revista internacional que relata casos sorprendentes del mundo de la cirugía. La mente humana, queridos amigos, es más creativa y desinhibida de lo que uno podría afirmar, aseguran los médicos, quienes también confirman que la estimulación erótica a través de instrumentos insertados en la uretra ha existido desde tiempos inmemoriales y pese a su carácter inusual, no es desconocido para los urólogos. No obstante, reconocen la particularidad de este caso como todo un desafío, entre comillas, obviamente, tal como recoge el diario británico The Independent. El Independiente, que está en la B. Además, apuntan que aquellos que también han sufrido accidentes similares por vergüenza intentan resolver el problema ellos solos, provocándose en su intento daños aún mayores que podrían llegar a ser irreparables. Quiere decir que hay que entregarse a las manos del cirujano. Hay que entregarse aunque le dé vergüenza. Claro. No sea loco, no quiere hacerse una cirugía peniana. Claro. Usted mismo, por ejemplo, con una hojita de afeitar. No, de ninguna manera. con el cuchillo de cortar los salamines. No, por favor. No va. No. Tenemos otra información acá, también tan siniestra como esta. Una mujer le corta el pene a su marido tras sorprenderlo en la cama con otro hombre. Qué feo. Tío. Cornuda y aparte con un tipo. Bueno. Una mujer brasileña le ha cortado el pene a su marido de 28 años después de sorprenderlo manteniendo relaciones sexuales con otro hombre en el municipio de Santos, en el litoral del estado de São Paulo, al sureste de Brasil. Aunque la víctima fue atendida por una unidad médica, resultó imposible volver a implantarle el pene, según han informado fuentes médicas. También han confirmado que la víctima no corre peligro de muerte. El equipo médico todavía analiza el caso con el fin de analizar cuál es el procedimiento quirúrgico a adoptar. ¿Se lo pegamos con la gotita? Claro, lo dejamos así. ¿Se lo cosemos con hilos y sal? No. ¿Con tanza de pescar? O sea, digamos, capaz que se lo cosen, pero va a ser recontra el pedo. Claro, porque y si no le queda como una cachuchita, así, sin nada. Qué feo. Muy feo. Tengo una idea. ¿Por qué no agarramos el tenedor del australiano y se lo clavamos en el medio y lo hacemos a la parrilla? Claro. ¿Cómo se dicen esos que vienen, los pinches esos que vienen? Claro. Hace un ensartadito, así, una brochette. Una brochette de pitulín de brasilero con el tenedor del australiano. Qué feo. Según los testimonios recogidos por las autoridades, la mujer descubrió a su marido con otro hombre, pero no se vengó en ese momento. Después, tras proponerle una fantasía sexual a toda la esposa de la coma y con el cuchillo de cortar los salamines, justamente aprovechó para mutilarlo. Qué guacha esta mina, diría yo. Sí, vamos a pasar a cosas más serias. Muy, muy mal. Pobre hombre. Es más, tan joven, ¿no? 28 años. Y la carrera cortada. No da. Qué feo. Un 22 de agosto de 2013. Cumplió años. Para atrás. Sí. Tori Amos. Exacto. Tori Amos. Como decíamos hoy, nunca, claro, nunca pasamos nada de Tori. Déjela correr un poco. Bueno. El 22 de agosto cumplió 50 pirulos la pianista y cantante norteamericana Tori Amos, una de las más importantes cantautoras de principios de los 90 y también una de las pocas estrellas del rock alternativo que usa el piano como instrumento principal. Es hija de un reverendo, creció en Baltimore, donde su padre ejercía de ministro metodista. Su hermano y hermana mayores recibían clases de piano, pero Tori no parecía necesitarlas. Era como un Chopin. Dice que tenía 2 añitos, apenas llegaba a las teclas y ya tocaba como... ¿Y cómo hacía con los pedales del piano? Ah, no sé, la verdad. Usaba patas ortopédicas. Bueno, desde el momento que él alcanzó las teclas del piano, sabía tocar. Con 2 años reproducía melodías que había escuchado solo una vez y con 3 años ya componía sus propias canciones. O sea, esta le ganó a Charlie, digamos, que a los 6 ya componía sus propias canciones y tocaba maravillosamente bien. Con 5 años fue alumna más joven en ser admitida en el prestigioso Conservatorio Peabody de Baltimore, donde pasó 6 años demostrando que no se habían equivocado. Aún así, dijo la pequeña Tori, aunque era capaz de memorizar las piezas más complicadas, su habilidad para leer partituras era escasa. ¿Sí? O sea, yo toco lo que quiero, Víctor. Cuando cumplió los 11 años, abandonó la institución decepcionada con la rigidez académica. Unos años más tarde comentaba en una entrevista: no quieren saber nada que no entre en sus parámetros clásicos y cerrados. ¿Cómo pueden enseñar a músicos a mostrar todo su potencial si les ponen delante profesores cuya creatividad ha sido devorada hace años por los gusanos? Quiero decir que Bartók, por ejemplo, es maravilloso. Aprendiendo su música ha sido una base importantísima para mi desarrollo musical, pero también lo han sido Jimmy Page, John Lennon, Judy Collins y Patti Smith. Un buen músico permanece atento a lo nuevo para crecer con ello. Bueno, no sé, me perdí. Animada por su padre, comenzó a actuar en los clubes de la zona de Georgetown, en Washington D.C. Tuvo que ser una imagen bastante curiosa ver aparecer a la joven pianista y cantante de 13 años acompañada de un ministro metodista en los nightclubs y bares gays donde actuaba, pero el público se mostraba tolerante mientras tocara lo que deseaban oír y en más de una ocasión le permitían ofrecer alguna de sus propias composiciones. A los 17 años ya había grabado en su casa numerosas maquetas con su música que su padre se encargó de enviar a todas las compañías discográficas, productores y personas que fueran capaces de darle un empujón a su hija. Cuando Jason Flom, un empujón, director artístico de Atlantic, fue a Baltimore para oír a Tori en persona, no lo dudó y la fichó para el sello. Muy bien, entonces vamos a recordar el cumpleañito número 50. No nos vamos a meter con la discografía de Tori Amos porque no sabemos nada de ello. Y es muy extensa. Usted me acaba de robar la pauta en algún lugar, pero estoy seguro que el tema que va a salir ahora en homenaje al cumpleaños de Tori Amos es Crucify. Espere, yo lo voy a ver. Sí, Crucify. Get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach. I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, driving another nail in. What God needs, one more victim. Why do we press by ourselves? Well, every day I press by myself. Nothing to do is good enough for you. Crucify myself. Levadura Sinatra. ¿Cómo levanta la de Sinatra? Seguimos con este accidentado condición extraño número 19. Al estumbo. Claro, al estumbo. Desconectado del mundo. Me siento desnudo, ¿qué quiere que le diga? Bueno, no sé si para tanto, claro, pero... Y no da estar así desnudito con el tornillo no, que hace. De ninguna mañana está pronosticado menos un grado a la mañana. O sea que es para preocuparse. No salga en zunga. No. Con hilo dental menos porque se le va a fruncir hasta el ukelele. No, y con corpiño calado tampoco. No. Abríguese bien. Porque el frío paspa. ¿Qué le diga? Es peligrosísimo. Bueno, nosotros no podemos comunicarnos con ustedes, pero sí ustedes pueden hacerlo al grupo de Facebook, Condición Extraños de Radionauta 106.3. Bien, no sé si me va a gustar, porque por ahí encuentro un montón de mensajes insultándome, por ejemplo, y no los puedo responder en su momento. Y bien merecido lo tendrá. No, bueno, no. Dicho sea de paso, estuvimos el fin de semana en Arte Joven, ¿no? Me acaba de llegar un mensaje por celular. Decía, pelotudo. Claro, pelotudo. Contesta el Face. Contesta pelotudo. El Face. Claro. Estuvimos trabajando en la transmisión de la radio en vivo, sí, para la radio Pura Vida. Y fue una experiencia bastante divertida porque nunca habíamos hecho ese tipo de transmitir un evento en vivo en toda nuestra carrera. Delante de un micrófono. Además se hicieron móviles, se hizo producción ahí en el jugamos momento. Jugamos a ser periodistas, en serio. Sí. Estuvo lindo. Así que bueno, un agradecimiento a todo el staff de Radio Pura. Incidental, porque muchos estaban para la ocasión. No necesariamente son de la radio. Y salió bastante bueno. De hecho, el señor Pablo Refi, por ejemplo, que pertenece al staff de Radio Universidad, estuvo trabajando el sábado con nosotros y el domingo se nos amariconó. Se apachuchó, estaba gripado. Hacía mucho frío en el pasaje. Eso hacía mucho frío. Habría que poner calefacción en el pasaje de Ardo Rocha porque nos recontracagamos de frío. Y eso que subíamos y bajábamos escaleras a cada rato, pero hacía mucho frío. De todo lo que hubo, pudimos ver algo de roller derby, ese deporte extraño que... Sigo sin entender de qué se trata. Lo único que podemos decirle que las campeonas son Alianza Rebelde. Porque yo tuve el... dudoso, así entre comillas, dudoso honor de presentar la entrega de premios mientras me escondía como una rata de las autoridades porque no quería quedar pegado en ninguna. Sin embargo, quedé pegado en unas cuantas fotos que salieron en unos cuantos medios de la ciudad de La Plata, de lo cual ya me está preocupando. Bien, pero porque, no ninguna dándole un besito, dándole la mano, no. No, digamos, ese momento trágico no. No, por suerte. No quedó grabado en ningún lado, por suerte. No existió tampoco. Bueno, a todo el staff de Radio Pura, muchísimas gracias por habernos permitido compartir esta experiencia radiofónica única, al menos en nuestra carrera como comunicadores. No, pero fue de móviles, hicimos transmisión desde ahí, hicimos producción, ¿cómo se dice? En caliente. Claro. Sí. Bueno, sí, excelente lo de la secta, muy lindo, sí, sonó poderoso, siempre. Como siempre. No tuvimos mucha oportunidad de ver cosas. No, yo vi el lanzamiento de las bandas el sábado con los chicos de... Que lo tiraban por la ventana, ¿cómo fue? No, el lanzamiento de las bandas que estaban en el auditorio. Dínamo, vi un pedacito eso. Vi un poquito de Murciélagos, que arrancaron con todo también. El domingo. Fue ayer. Y no se pudo porque era constantemente entrar y salir buscando notas, así que no entrevistamos bocha de gente, muchísimo, o sea, gente sí. De Malayunta, de Un Planeta, de Charlie Jacket, Destruyan a los Robots, a DJs, Toto Tomás. Había muchísimas bandas, Batallón de Falcons. Claro, así que bueno, tuvimos la posibilidad de charlar con todos ellos, que nos contaran sus andanzas por el mundo del rock. Bueno, hablando de andanzas del mundo del rock, tenemos alguna novedad, porque Nine Inch Nails tiene una nueva canción. Se llama Find My Way, que es el cuarto adelanto de Hesitation Marks, nuevo disco de la banda de Trent Reznor, que ya les puedo decir, está para bajar. Sí, porque ya creo que ya sale. Está para bajar. Si bien se va a editar el 3 de septiembre próximo, está para afanar. Yo no tuve tiempo de bajarlo entero porque me pedía más datos que el FBI, pero dije, digamos, ya habrá alguna página que no me pida tanta información. Bueno, se han publicado 4 de los 14 temas que contendrá el álbum. El primero fue Come Back Haunted, con videoclip de David Lynch. Luego, A Copy of A. Tengo ese tema ahí. En el pendrive está, así que si quiere pasarlo, podemos pasarlo junto con el de Black Keys, que va a sonar también. Y de la última semana salió Everything y Find My Way. Hesitation Marks, eso significa las marcas de la duda, tiene prevista su salida para el próximo 3 de septiembre, y según los diferentes formatos del disco, digital, estándar, deluxe y vinilo, el trabajo tendrá un título y una portada diferente. La portada es bastante interesante, es linda. Sí. Así ya la estuve chusmeando, al menos en el formato digital, esa que se va a poder descargar. Hablando de noticias, los que van a sacar un vinilo de más o menos 30 copias son los Malayunta Orquestita cuando saquen el próximo disco. Ah, sí, mire. Eso lo confirmó ayer al aire, de justamente ahí en el medio del arte joven, el señor Hernán Minardi, voz y líder de Malayunta. Así que hacen tango experimental. Claro. Así que van a caer en ese berrinche del vinilo por simplemente por ganas de hacerlo, dijo el líder de la banda. Y bueno, le cuento un tema inédito de Guns N' Roses que se filtró. Del gordo con calzas. Sí, la banda de Axl Rose está intentando borrar el rastro de la nueva canción del grupo aparecida hace unas horas, un par de días ya en realidad. De momento no lo ha conseguido. Según informa Metal Insider, el guitarrista de la banda, Ron Bumblefoot, que hace poco comparó a Guns N' Roses con Star Wars, escribió en Twitter que la canción era oficial, pero el mensaje ya se había retirado. Al igual que ocurre con las filtraciones de Lana del Rey, se desconoce si se trata de nuevo material o es un tema antiguo. Claro, un tema viejo que andan dando vueltas por ahí y lo suben a propósito para hacer un poco de polvareda. Claro, ¿no? Otra filtración es un tema de Arctic Monkeys. También hubo apareció en YouTube una nueva canción que perteneciente a AM, que es el próximo disco de los Arctic Monkeys. Duró unas pocas horas, fue bajada y después reapareció. What You Only Call Me When You're High. Qué buen título de canción, le digo. Uh-huh. Sí. ¿Por qué solamente me llamás cuando estás colocada? Ah, bueno. Ese título de la canción apareció en YouTube, donde duró bien bastante poco, a pesar de ser resubida por los usuarios. O sea, claro, alguno que la bajó, después ya la resubió otra vez. Resurgió en SoundCloud, donde permanecía aún esta mañana, dicen las malas fuentes. Así que, amigos, métanse en SoundCloud y pueden bajar el tema de un nuevo filtrado de los Monkeys. Y luego varios usuarios volvieron a relanzarla en YouTube. AM es el quinto disco de estudio de los Arctic Monkeys, que saldrá a la venta en septiembre, y del cual ya habíamos escuchado en otros dos temas, Do You Wanna Know y Are You Mine, así con R-U Mine. ¿Qué bueno, más tiene por ahí? Tengo puteris. A ver, sí, algún puterío más. El divorcio de Dan Auerbach, si quiere se lo dejo a usted. Yo voy a leer esta. Se reedita parte de la discografía de Depeche Mode. La discográfica Sony Music reedita parte del material de la banda inglesa. El auspicioso debut Speak and Spell de 1981, el segundo material, A Broken Frame de 1982, los dobles de singles 86-98 y The Best of the Depeche Mode, el clásico Violator 1990 y El Vivo 101, discazo ese de 1988, doble, que registra la gira de la banda por Estados Unidos. Todos estos forman parte de esta primera entrega de reediciones. Se reabre el kiosquito de Depeche Mode para ir calentando el ambiente. Acá en Argentina por lo menos van a estar. Muy bien. Uno que se divorció es Dan Auerbach, integrante de los Black Keys, y lo dejó sin su más preciada memorabilia. Dicen que es el pitulín del brasileño este. No es el... No, bueno, el pito del morocho no. Auerbach, cantante y guitarrista de Black Keys, ha consumado esta semana su divorcio de Stephanie Gonis, un divorcio nada amistoso con acusaciones de todo tipo entre ambos. como todo puterío que se corresponde. Acá tendríamos que hacer una sección así de puteríos. Ella que se ve que tenía algunos problemas de depresión o algo así, parece que intentó suicidarse un par de veces y delante de la nenita que tiene, ¿no? Una falopa. Entonces, el tipo como que nada, creo que de hecho le sacaron la tenencia. No, ella le ha acusado de ser abusivo en su matrimonio. ¿Qué es ser abusivo en su matrimonio? Bueno, no sé. Él acusa a Gunis de haberse tratado de suicidar delante de su hija, de ambos, Sadie, de la cual él tiene la custodia. Claro. Pues bien, Gunis no solo se va a quedar con los 5 millones de dólares que va a reportar este simpático divorcio, uh-huh, un coche y una casa, listo, tiene la vida hecha. No, pero mire con qué se metió. Sino que también va a ser propietaria de lo que figura en la lista de activos como Bob Dylan's Hair. O sea, es la peluca de Bob Dylan. No, no es la peluca. Un mechón de pelo del cantante de Minnesota y que parece ser más preciado que el pitulín del Brazuca. Sí, por eso ella está muy una enojada. Una yegua. Está muy es como enojada. Quedarse con el perro y el gato. Está. Una basura de mina. Le metió el dedo ahí donde al tipo le duele. En el ukelele. No hay muchos detalles sobre los cabellos. De hecho, no se sabe de dónde fueron extraídos, pero la misma Stephanie los pidió especialmente en el reparto de bienes y parece que Adán tuvo que entregárselo sin chistar. Y bueno, quién sabe. Quién sabe qué valor tenía para el tipo, porque si no la mina, ¿para qué se va a meter? Pero aparte un rulo de Dylan, ¿qué me importa a mí? Bueno, pero al tipo a usted, señor sí. Matu Operator, ¿qué le dolería perder de su colección de bienes personales a la hora de separarse de su pareja, novia y o concubina? El perro, el gato, los calzoncillos fucsia. La música. La música, que se quede con un CD copado. No, que se quede con mi disco mágico. Con su disco de no sé cuántos terabytes lleno de música, sí, sí. Totalmente. Es causal de suicidio eso. Sí, absolutamente, sí, sí, absolutamente. Sí. O de asesinato. Sí, alguna. La segunda, capaz, la segunda. Sí. Porque usted, señorita Covino. No sé, no me pongan ese aprieto. Claro, yo extrañaría la heladera. Porque me quedo, ¿sí? Claro, me quedo sin comida y sin cubitos para el Fernet, lo cual me provocaría realmente un bajón. Igual usted se haga un vaso de agua porque una heladera, la verdad, le puede pedir hielo a la vecina, qué sé yo. No, pero me gustan mis cubitos. Los tengo controlados. Tienen una forma específica y son ideales para el Fernet. Bueno, vamos a escuchar entonces, musicalmente, como cierre de este bloque. ¿Qué suena primero? ¿Black Keys o Nine Inch Nails? Black Keys. Black Keys, ¿y el tema cuál es? Haciendo un tema de los Beatles. She said. Muy bien, y después suena Nine Inch Nails haciendo Copy of A, si no me equivoco. En condiciones extrañas hasta la medianoche, fresco Larry, le diría yo. She said. grandes enigmas de la humanidad. ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? Condición extraños. Bien, mientras suena el corte adelanto, uno de los cuatro cortes adelanto de Nine Inch Nails, de su nuevo disco, que se llamaba Citation Marks. Sí, exacto. A ver si me asombro de memoria. Memoria de elefante. Soy un zarpado, ¿no? Sí. Un coleccionista de información inútil. Vamos a meternos con el señor Elvis Costello. Muy bien. Hoy, todavía es hoy, cumple 59 años el músico, compositor y cantante británico Elvis Costello. Con su grupo The Attractions, generó en la primera mitad de los años 80 un catálogo de canciones igualado por pocos en la música popular, dice la Gacetilla Popular, que nos han mandado acá, para todo el mundo. Sin embargo, su incansable inquietud artística no le ha permitido permanecer encasillado en géneros o estilos concretos. Rebuscó las páginas pasadas del rock, tomando prestados conceptos del country, del pop, de Tin Pan Alley, del reggae y de muchos otros géneros musicales. Ese eclecticismo distinguió la carrera de Costello tanto como sus duras letras, que gracias a estar acompañado de tan rica diversidad musical lo convirtieron en el cantautor más innovador, influyente e importante desde Bob Rulo de Black Keys, Dylan. En 1975, Costello llevaba una aparente vida convencional, casado y con un hijo, y empleándose en diferentes trabajos administrativos. No obstante, componía y movía sus demos hasta que la independiente Stiff Records lo contrató. Su primer single fue Less Than Zero, al que siguió su primer álbum My Aim Is True, que contenía la balada Allison, que fue uno de los primeros temas que se hizo popular. Desde entonces, nuestro amigo Costello, y que no es el gordo de Abbott y Costello, no, precisamente, ha publicado 31 álbumes de estudio en solitario, acompañado por The Attractions, o por músicos como, entre otros, Richard Harvey, Bill Frisell, Burt Bacharach, Paul McCartney y Alan Toussaint. En 2008, presentó un programa de televisión llamado Elvis Costello With, o sea, Elvis Costello Con, una coproducción canadiense, inglesa y estadounidense. El programa desarrollaba entrevistas en profundidad a miembros destacados del negocio musical. Su primer invitado fue nada más ni nada menos que Elton John. Bueno, por él también pasaron Lou Reed, James Taylor, Police, Bruce Springsteen y muchos más. El espacio televisivo tenía fines benéficos para recaudar dinero en la lucha contra el SIDA en África. Su último álbum de estudio hasta la fecha ha sido National Ram Sound de 2010, grabado en Nashville y Los Ángeles con la ayuda de producción del famoso T-Bone Burnett y con colaboraciones como The Vince Steel, Mark Ribot, Buddy Miller, Leon Russell, y sus últimas bandas de acompañamiento han sido The Imposters y los Sugar Canes. Para septiembre de 2013, queridos amigos, en septiembre se parece que se edita todo. El disco de Nine Inch Nails, el disco de los Arctic Monkeys y también el disco nuevo de Elvis Costello, que se llamará Wise Up Ghost, un álbum grabado con el grupo de Neo Soul The Roots, cuyo adelanto es este que suena a partir de este momento. Walk Us Uptown, sonando en Radionauta 106.3 MHz. Raro para Elvis, ¿eh? No es Elvis Presley, es Elvis Costello haciendo Walk Us Uptown. Lo vamos a pisar para que no lo choreen, porque esto me lo mandaron en exclusiva a mí. En serio, tú, cállese la boca. Reef Records. Esto es Elvis Costello on the Roots haciendo Walk Us Uptown. Will you walk us uptown? Stand in the light of your new killing ground, and we won't make a sound. Set to sing our sorrow. Will you walk us uptown while our tears run in torrents? We suffer in silence or pray for some solace. Will you wash away our sins? Crossfire and cross currents, uncross your fingers and take out some insurance. No matter what the price, it's your own paradise. Will you walk us uptown? Will you walk us uptown? Some hearts are sinking and some hearts are flooded. Some scoop gold from the dirt in the gutter. I swallow the earth pouring into your mouth as the berry is upright, saying everything's alright. Will you walk us uptown like some said that you could? If we feast on your flesh and we drink down your blood, will you haul down that flag and dishonor? Not change its color now. Will you walk us uptown? No matter what the price, each crushed in the corner of the own paradise. Will you walk us uptown? Condición extraños. Este jingle tenemos que grabarlo en vivo los tres, así regrabarlo a capela, hacerlo así a nuestro modo. Bueno, tenemos final de Condición Extraño por el día de la fecha. No sabemos si alguien estuvo del otro lado o no, porque estuvimos desnudos de internet. Huérfanos. Pero bueno, todo tiene un final, todo no termina, dijo alguien una vez. Sí, ¿no? Con una frase muy bastante poco feliz, debo decir. Sí. O sea, es el bajón setentoso ese. Sí, de nuestro rock. ¿Qué le digo? Hemos hecho este programa lo más dignamente posible. Sí, cómo no. Sí, salvo por algunos tropezones, fue bastante digno. ¿Usted lo dice? No sé. Bueno, hicimos este programa, la señorita Marcela Covino, que se despide en este momento. Nos vemos el lunes. El señor Matu Operator, que está del otro lado. Adiós. Y quien les habla, el señor Damián García Toro, que de señor tiene poco y nada. Sí. Es más bien un señorito. Ah, sí. Sí, porque usa zunga fucsia. ¿Usa pantalones a la rodilla aún? No, uso chupines ajustados que me marcan la cola. Color rojo. Claro, ¿qué quiere? Tengo también. O sea que no puedo decir que no. Pues. Soy fácil. Queremos invitarlos para el lunes que viene, donde seguramente estará nuestro amigo Igor Sparty, el chef del Moura, que nos va a traer comidas y bebidas para seducir mujeres. ¿Estás seguro que va a traer eso? Mire si cambia. Si cambia, lo golpeo. No lo golpeo. ¿Es chiquitito? No. Malo, es malo. Es malo, siempre viene con algún objeto contundente. Con una botella. Esperemos que venga con la botella bien cargada, porque seguramente va a seguir haciendo frío. Bueno, vamos a irnos como corresponde con el tema de Matu Operator, que seguramente ha seleccionado algo que nos va a dejar boquiabiertos y casi al borde de las lágrimas. Así. ¿Qué tiene por ahí? Elegí un tema de Infected Mushroom, que es una banda de psychotrance, un dúo israelita. Que me tiré un poco cuando escuché Nine Inch Nails recién. Y él se tienta, él se engancha con lo último que suena y dijo, bueno, yo voy a ver esto. Claro. A ver. Es un tema, un cover que hacen de Foo Fighters, de Pretender. Lindo tema. Sí. ¿Dónde? Del último disco que salió en el 2012, si no me equivoco. Nada. Bueno, eso, lo que vamos a escuchar ahora. Una delicia musical tal como nos tiene acostumbrado. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí del otro lado escuchándonos. Y a los que no lo estuvieron, se lo perdieron. Es así de fácil. Así que, bueno, aquellos que nos siguen devotamente, nos pueden escuchar el viernes a partir de las 22 horas en radiolumben.com.ar. Y si no, puntualmente el lunes que viene en el aire de Radionauta 106.3, radionautafm.wordpress.com, haciendo Condición Extraños. So we're all inside your head you refuse to hear. I'm the face that you have to face, mirroring your stare. I'm what's left, I'm what's right. Keep you in the dark of soul.